Hay unos compañeros me comentaron que hoy hicieron una especie de repaso con Murcia, ¿no? Y se me mezclaron aún más las cosas. Bueno, mejor. No, y está bien, quiere decir que algo están aprendiendo. Voy a empezar a repasar. Primero, a ver, quiero que alguno me explique algún tema que le haya quedado de Murphy, que haya entendido de hoy, que fue hace un rato, una explicación. Algún tema que le haya gustado o sobre el que le haya quedado duda, y arrancamos con eso. Después yo voy a empezar repasando la última clase y hacia atrás. Y a la última parte de la clase la usamos para las dudas que tengan. Sobre las lecturas, sobre las clases, sobre las anotaciones que tengas, sobre los que les pueda solucionar. Después tienes una semana para solucionarlo. Y es aprobable el parcial. Siempre aprueban por lo menos 10 personas, a ver si 15. No, es aprobable, en serio, no. No sé si alguno tiene una mejor idea, pero a mí me... No es energía cómica. A mí me gustó cómo relacionó, que eso no lo habíamos visto, pero o sea, relacionó... A ver, por favor, escuchen a compañeros, porque de esto, de los aportes que hagan ustedes, vamos a ir armando primero, a ver qué entienden, si algo les llega, y de paso se van acomodando las ideas a ustedes. O sea, cómo relacionar autores, si bien por ahí ya le da otro nombre, por eso se llama Historia Filosófica, que por ahí en los libros esto no lo está no. Sino con otro nombre, eso es concertado. Es porque antes era filosofía de la historia, es otra rama. No se confundan con esas cosas. ¿Qué más? Bueno, ¿cómo lo relacionamos? ¿Qué autores, por ejemplo? Voltaire explicó lo que después de la historia reflexiva, cómo pasamos a la historia de... Después pasamos a Rank, después de Voltaire. Eso quedó un poco medio como... Porque Voltaire es de la etapa de la Revolución Francesa. Sí, lo que pasa es que ustedes tienen que relacionar lo que yo le decía la otra vez, los contextos históricos, en el cual se desarrolla determinado tipo de corriente historiográfica. Por eso la clase que vimos en el aula de allá, la Escuela Científica Alemana, primero hicimos un pantallazo de qué pasaba en el siglo XIX en Europa y en Alemania. Lo mismo con la Escuela Garnier, que pasa en el siglo XX y sobre todo en Francia, para que se dé ese movimiento, que es a nivel universitario y en nuestro caso en historia. Lo que pasa es que el XIX lo tienen que relacionar a ustedes también por el lado de que se están conformando las ciencias sociales. Usted que tiene sociología, economía, hay autores que tienen en común, porque no es que uno era historiador, otro era sociólogo, otro era economista, sino que eran ciencias sociales, que nosotros lo vemos como sociólogo, pero ellos por ahí no se autodenominaban, no se consideraban a sí mismos sociólogos puros o como lo consideramos nosotros ahora, porque las ciencias sociales están como más agrupadas, no estaban tan diferenciadas. Por eso una de las cosas que hace la escuela alemana es profesionalizar la historia. Ustedes ahora han visto en sociología con Comte, Durkheim, en el caso de historia, Ranke, la escuela alemana, todo va en más o menos la misma época, a nivel ciencia se da un vuelco, tienen que relacionarlo con qué pasaba en esa época, desde Europa, imperialismo, colonialismo, el reparto de Asia y África. ¿Qué? El reparto de Asia y África, sobre todo de África. Si ustedes toman un manual de la secundaria, van a ver un mapa de África, van a ver 5 colores diferentes, esto de Portugal, esto de Holanda, Inglaterra, Francia, más tarde llega Alemania, Italia, por eso lleva a otros conflictos que no viene de acá todo. Está la carrera imperialista que llega hasta... se produce la carrera armamentista que llega desde fines del siglo XIX, o sea, de 1800 hasta 1914, donde se desencadena la Primera Guerra Mundial. Ustedes no tienen que saber todo el contexto histórico, pero es bueno que tenga las ideas generales y las principales cuestiones. Yo les decía, la guerra franco-prusiana es importante, de 1870 a 1873, ¿por qué? Porque hace que los dos países tengan una cierta mirada de la historia y inculquen el nacionalismo en sus países. Uno se estaba uniendo, que era Alemania, el otro ya estaba, tenía otra conformación, pero también necesitó de ese nacionalismo. Todos los estados europeos en el siglo XIX, junto con los americanos, que fueron los primeros que se conforman como Estado-Nación. ¿Por qué digo los primeros? Porque acá habían sido las emancipaciones y nacen repúblicas, diferentes repúblicas. Esto nada más que nace de África, porque a fines del siglo XIX o de mediados en adelante se conquista todo África y parte de Asia. Entonces van a llegar a mediados del siglo XX las independencias en esos continentes. Entonces ahí es cuando se van a forjar esos nacionalismos que toman ejemplos o toman como copian algunas cosas del nacionalismo americano y europeo, que son no originales, lo más originales, pero son los que se forjan primero al estilo Estado-Nación siglo XIX y XX, XXI. Es como estamos organizados actualmente. ¿Se entiende hasta ahí? Y vos que me decías de la clase, ¿qué autores había relacionado? No me quedaba claro. Escuela Lúbica, entonces, Escuela Lúbica, seguido aquí en Valle. Sí. Y Escuela Filosófica. Escuela Lúbica, no, yo entendía eso, ¿eh? ¿Qué es como característica, no es la escuela? Es la que lo nombramos de él, que lo más importante es aclarar las instituciones, que como respuesta a la escuela erudita y a la escuela filosófica, aparece a partir de 1870 la escuela alemana con Rankin y Niebuhr como los dos exponentes más importantes. ¿Y qué es el que pone, digamos, como más importante la objetividad y la crítica de los documentos, que tienen que ser oficiales y estatales? En cambio, la escuela filosófica es una escuela reflexiva y explicativa. ¿Explicativa? No, reflexiva. Puede ser explicativa en el sentido pedagógica, creo que dijo. Claro. Claro, es definitivo. Él cuenta una sucesión de hechos. No es nada más, pero no hace hincapié en comprender y explicar. Eso va a venir después. Por eso es positivo, porque describe el hecho. Y por eso la cuestión de la objetividad, que si bien algunos autores dicen que está sacado de contexto de sus libros, que contar los hechos tal como fueron significa una pretendida objetividad. Eso es lo que yo trataba de explicar cuando estábamos en el aula ya. ¿Por qué una pretendida objetividad? Porque no puede haber una objetividad, porque Ranke es hijo de la sociedad donde vive. Salvo que se aísle en una isla solo y escriba, está influenciado por esa sociedad. De hecho, por eso ustedes tienen que tener en cuenta que esa, acaba de decir la compañera, 1870 es el momento de unificación alemana, también es el momento de unificación en Italia. Entonces hay que justificar esos estados y darle una impronta histórica, porque todos los demás estados tenían siempre pensábamos Inglaterra, Francia, España, tenían una impronta histórica como pueblos o como reinos que estaban unidos, si bien hay diferencias o algunos reinos que después se unen, estaban los árabes en España, ¿no? Todo siempre con matices. Pero en rasgos generales eran tres estados históricos. Entonces Alemania había sido el reino, habían sido, cuando cae el Imperio Romano, los reinos romanos germánicos, después el Sacro Imperio Romano. Entonces se va sucediendo el prusiano. Entonces, ¿cómo cuenta su historia? Como si el Sacro Imperio Romano fuese el precedente de ellos, que es a lo que tiene que aspirar a formar ese Sacro Imperio. Después lo va a tomar Hitler. O sea, en esa historia de ese lugar, de la zona, va a decir, bueno, esta es la nación alemana. Ya en Prusia, ya en en la figura colgante como representante. ¿Y esto de la escuela erudita entra en lo que sería la historia clásica? Yo también me quedo aquí medio como... No en la historia clásica, lo que pasa es que lo que yo le decía a la otra clase... Está bien. Lo que yo le decía a la otra clase... Si ustedes ven, nosotros acá en esta materia vemos las corrientes historiográficas, no vemos solo eso, porque después está la historiografía con ustedes. Pero van a ver las corrientes historiográficas. Estas dos son como el hilo conductor de la materia. La escuela alemana y la escuela francesa, vamos a llamarla así, para simplificar. Son como las corrientes, además porque en algunas cosas sí, primero la alemana y... se contraponen. Primero está la alemana. Lo que pasa es que ustedes tienen que tener en cuenta que no se inventa la historia en el siglo XIX. Esta es la cuestión. Ustedes tienen una rama que les van a contar las diferentes formas de hacer historia entre los árabes, en el medioevo, en la Revolución Francesa, en los griegos, en los romanos, en diferentes pueblos hasta llegar al siglo XIX. Lo que pasa es que no se puede dar todo eso en esta materia. Acá se da un poco la parte científica de que la historia se llega a la academia, digamos. Porque no se puede abarcar todo en 4 meses. De hecho ya se abarca bastante. Ya lo han visto con todo el material que hay. Entonces, usted tiene que tener en cuenta a partir del siglo XIX, lo otro lo tienen que saber también cuando lean ramas, si lo pueden ir leyendo para darte idea. No es que la historia como ciencia o como pretendida ciencia es a partir del siglo XIX, pero también lo tienen que relacionar con las otras ciencias sociales, aprovechando que ustedes están estudiando eso ahora. Las otras ciencias sociales que se forjan y se dividen en este momento, y acuérdense también que la ciencia en este momento se tiene que legitimar, entonces se va a querer reflejar y va a querer tomar como modelo a las ciencias duras, que son las que ya están afirmadas en el terreno. Por eso este banque también pretende objetividad, porque al tomar como modelo a las ciencias exactas va a decir, bueno, yo en las ciencias exactas las estudio en el árbol tal cual es, no es que le agregan una impronta ideológica. Bueno, él va a pretender lo mismo, lo cual no lo va a poder hacer porque él estudia sobre la iglesia, protestantes y bueno, demás cuestiones personales que suman, quiera o no, a lo que él escribe, además la etapa donde él está inserto. ¿Qué otra cosa habías marcado de la clase? De música, como que había quedado no muy claro. Había nombró muchos autores. Benedetto Croce. ¿Cómo lo metió? ¿En qué momento? No, bueno, van a hablar de autores en una clase, eso no... O sea, ustedes tienen que saber seleccionar cuáles son los temas importantes. Yo te voy a preguntar, pero no le diga todo lo que no entendiste porque... en la clase, porque si no vamos a estar todos... Yo en grandes rasgos generales, les pregunto yo, de los temas que tienen que hacer para... Ustedes guíense por el programa. Para el parcial. A ver, tenés un programa ahí porque yo puedo tener el parcial. Yo a mí lo que no me quedó claro fue que está relacionado vida, vivencias y después también tenía experiencia de las vivencias. Yo llegué a tomar un punto que si a través de la comprensión de interpretación uno puede cuestionar a la fuente. Y eso no me quedó claro. Pero eso no, fueron temas que los explicó. ¿Consecutivos? ¿La vida? Fue lo último eso. ¿Lo último? Claro, cuando empezó a hablar de la historia social, que es la hermenéutica. Sí, eso me comentaron algunos compañeros que explicó eso, porque yo les pregunté para ver. Sí. Porque estábamos poniéndonos de acuerdo. Extraño, la clase no iba. Como que a mí se me perdió también. Basta, eso se refiere a este texto. Ahora te... se refiere lo de la vida histórica, las experiencias, se refiere al texto de José Luis Romero de la unidad 2, la vida histórica, que habla sobre la concepción del tiempo, el Romero que es el ciudadano argentino, el padre del que está ahora en la UBA. A ver, por favor, que esto tiene que quedar claro, porque yo les dije que los textos los iba a marcar mucho antes del examen. ¿Cuál? Corte. ¿Cuál? Sí. Ay, como que ¿eso está claro? ¿Cuál de los olvidados? No, pues yo ya estaba. Corbly, introducción, debates clásicos y actuales sobre la historia. Fue la clase de hoy. Eso solo de la unidad 1. Toda la unidad 1 y después los cuatro prácticos, que son las diversas significaciones del término historia, mito, memoria colectiva e historia, problemas de oralidad y escritura. Ahora quiero que me explique cuál es la cuestión de la oralidad y la escritura, a ver si alguno la entendió. Después las tres reflexiones sobre las diferentes concepciones historiográficas este otro, a lo largo del proceso histórico. La escuela metódica que es la escuela alemana. Porque luego necesito otra onda. Y la 4, que es la historia social, la escuela de Anand, que es Burke y Gerber. No. Hasta la clase 4. ¿Los explicó ya? No. Dijo que iban. A ver, por favor, levante la mano al N1. ¿Quién está hablando? Pero el mismo, hay como 4 o 5 dando vueltas. Hay unos cuantos dando vueltas. No sé, ¿ese que es el Frank? No, no, no. ¿Quién va acá? O sea, a ver, por favor. Él me dijo a mí ese día, él dejó los textos. Yo entiendo que le dice aquí sobre esa clase. ¿O no? Los textos no tienen nada que ver con la clase. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, tiene que ver con la clase 1 de igual del práctico. ¿Qué es su texto también? Yo le diría que va eso. Lo que no dio es el marxismo. Lo que no son las clases no lo tomen, porque... Perry Anderson. Perry Anderson. Por eso, siento el marxismo, a ver por todo, porque no, así nos repetimos las cosas y aprovechamos todo el tiempo. El texto de Gandulia de marxismo no va, porque sobre marxismo empezamos a ver la clase que viene, ¿no? La vida, por favor, ahí, se les van a mezclar las cosas, así que lean nada más, no, que no, no. Pero lean lo que va para este parcial. Para eso tienen que saber cuáles van. Flaco, amigo también. ¿Cuál es el tema que les presenta más dificultad de estos que les nombro? Esto último que vimos sobre el blog y fe de la escuela de anales, ¿eso lo entienden bastante? ¿Eso es complicado? No, estuvo bien explicado. ¿Eso se lo explicó hoy Murphy? Sí. Sí. No, había olvidado ahora, sí. Yo ya sé que lo expliqué yo, pero les pregunto si se lo explicó Murphy hoy. Hoy hablamos bastante también de la... Sí, ya le pasó el segundo. Porque no habíamos tenido experiencia de relacionar escuelas y autores. Sí, después lo tienen que relacionar todo, por eso les digo, y los conductores. Después cuando vean todo el programa les va a empezar a cerrar un poco más. Cuando lean todo y lean mucho. No, porque lleva mucha lectura, ¿no? Y yo lo digo como en chiste, pero... Ustedes escuchan las explicaciones, si ustedes no leen nada, las explicaciones quedan así en el aire. ¿La escuela científica alemana les queda relativamente claro? Yo por ahí lo que me pregunto es cómo relacionan los textos de la historia más antigua y de la historia antigua con los textos de las escuelas más nuevas. Está jodido. ¿Está mejor? Sí, eso solo comenté en una clase. No, pero así lo buscan, pero estoy pidiendo también. Yo lo había comentado, creo que en la primera clase, que yo les decía, acá ustedes tienen en la clase 3, análisis de fuentes y texto. Y se sucede, ranque, uno de cada uno. Y bueno, usted tiene que saber, a partir de leer sobre Tucídides en la clase 1 y sobre Ranke en la clase 3, tiene relación por qué, en la forma de hacer historia. Los dos pretenden contar los hechos como los ven. Tucídides tiene como característica que participa en la guerra del Peloponeso. O sea, no es un periodismo lo que hace, pero es una especie de periodismo, porque él va a relatar a partir de su experiencia y de lo que le cuentan. Eso a diferencia de Heródoto, que se considera de alguna forma el primer historiador, porque él viaja por los diferentes pueblos y va anotando. Y eso es lo que cuenta él, su experiencia y lo que le cuentan. Pero la diferencia entre Heródoto y Tucídides, una de las diferencias sería que Tucídides hace una mirada más crítica, como que no es que le cuentan la nota y ya está, sino que tiene, o sea, pasa por un colador, digamos, antes de volcarlo, como que trata de, o sea, se guía por varias fuentes. Entonces, bueno, supongamos, si algo tienen en común tres que me cuentan, lo otro es fábula o inventado o modificado. Eso se relaciona también con lo que hace, o sea, el texto de Tucídides, él tiene experiencia en esa guerra, tiene relación con el texto que yo les decía de Bloch, que es un análisis de textos, que es la presentación del testigo en la extraña derrota. Ese libro, él describe todo. En ese libro él va a describir o trata de explicar por qué Francia, en un primer momento de la Segunda Guerra, pierde con Alemania, cuáles son los errores que se cometen desde el ejército, desde la organización, pero él siendo partícipe del ejército. Y recuerden que él es de ascendencia judía, historiador, y había participado también en la Primera Guerra Mundial. No sé si leen el libro, se van a dar cuenta. Más o menos le simpatizaba más o menos. Más que la primera. ¿Quién era el compañero? ¿Vos era el que me parecía? No, otro compañero. Ah, sí. Que más o menos le simpatizaba más. ¿Es La extraña derrota del libro? La extraña derrota es el libro. Usted tiene un capítulo acá para analizar de presentación del testigo. ¿Cuál es la cuestión acá? El testigo, porque es un testimonio. Habíamos dicho la diferencia entre el testimonio voluntario e involuntario la clase pasada. Bueno, este es un testimonio porque él cuenta de su experiencia en primera persona sobre lo que pasa en la Segunda Guerra Mundial desde su punto de vista, desde su participación en el ejército de resistencia francés. De esa misma clase ustedes tienen para, ya que estamos en análisis de texto, Los Reyes Taumaturgos. ¿Sobre qué trata este libro? Levante la mano y yo le digo. A ver. Los Reyes tenían cierta capacidad. A ver, ¿qué? ¿Cuál es? Sí, compara la creencia que había de Francia y Inglaterra medieval sobre las facultades curativas que tenían los reyes sobre una enfermedad cutánea. Lo que usted rescataba como importante de este libro es que mostraba cómo usaba Bloch el método comparativo para mostrar dos sociedades similares en el mismo periodo. Y en un espacio similar, contiguo. Y a diferencia de cuando hace la comparación entre el feudalismo japonés y el feudalismo europeo. En el caso de los reyes taumaturgos, sirve por eso y por el método regresivo. ¿Qué era el método regresivo? Dejar de contar del presente al pasado de a poco. pues viendo... Claro, ver al hombre, a ver esa... Utiliza hechos del pasado para representar el presente. Ah, no sé, donde le escribe, busca antes algo similar que ha claro. Va hacia atrás y donde se haya dado un caso similar lo más atrás posible, que lo encuentra en la Biblia. Ese es el método regresivo. Lo importante del texto es la comparación y la finalidad de las ciencias sociales. De este tipo de escuela, que anótenlo, es explicar e interpretar, que suenan dos conceptos simples pero son importantes. Además, pero suena como dos palabras simples pero tienen amplio significado. Y de Egipto, así no lo puedo precisar, hoy tardamos menos, sobre la comparación. Algunos ítems, póngalo con flecha como ustedes les sea más cómodo para estudiarlo. Que copien, pongan comparación, o sea, sobre el método comparativo, y yo les voy a dictar algunos ítems para que ustedes aclaren más cuál es el método comparativo y lo pueden estudiar mejor. Genera teorías o hipótesis. O las verifica. Este es un punto. Sirve también, póngalo como ustedes les sea más como estudiados, plantearse nuevos problemas. Esto no sé si hablaron en alguna clase de los problemas de la historia. Con Anduria o con Murphy. La historia como problema. Plantearse nuevos problemas, las diferencias antes que las semejanzas. ¿Eso es otro ítem? Sí, acomódenlo como ustedes sea mejor para el peón. Las diferencias antes que las semejanzas. Las influencias de un grupo sobre otro. Y las relaciones generales y específicas. Entonces, de esta clase podemos rescatar, que lo habíamos puesto en el pizarrón, el método comparativo. Regresivo y qué otra característica tiene importante al algo que la habíamos marcado acá sin pasar en el pizarrón, que fue lo primero que hizo. ¿La interdisciplina? Sí. Esa es una de las características más importantes que va a tener. Porque se va a ayudar de la psicología, de la sociología, antropología, de las demás ciencias sociales para poder entender los problemas históricos, o sea, de forma más compleja. ¿Se entiende? En el caso de los reyes taumaturgos, Locke también lo que va a hacer es estudios antropológicos, porque él lo que está estudiando en sí, o sea, dentro de todo lo que está estudiando, es una creencia social de que los reyes con la imposición de manos van a curar una enfermedad. Entonces trata de entender de alguna forma por qué se llega a creer eso, o por qué tanta gente cree en eso. Entonces, ¿por qué comparado sociedad? Porque no es que es un caso aislado que se da en España, en Francia, y en Inglaterra, sino que se dan dos países, en dos reinos en esa época, vamos, dos países, digamos, entonces él busca las coincidencias de por qué se cree eso, qué es lo que lleva a creer que el rey tiene ese poder, y que haya tanta gente confiando en eso. Es un costado sociológico que es la gente que ya probó que no funciona y sin embargo vuelve a querer ser tocado de vuelta por el rey y ya comprobó el año anterior que no. No, pero lo importante es que lo creía. Claro. Iba con la creencia, como cuando sube un nuevo gobierno y tenemos la creencia de que todo va a mejorar. Es como el amor, siempre está dispuesto a tirar de vuelta. ¿Ves? Claro. Esa noche no tengo tanta experiencia porque soy muy joven. No. Bueno, del tema de cuatro electores asociados, otra cosa que les queríamos comentar. Ustedes tienen de Burke, ese texto es muy bueno. De Burke, Peter Burke, la revolución historiográfica francesa. Ahí el título enmarca algo, como una revolución historiográfica, de la forma de hacer historia. Este texto van a tener también, ustedes para este examen, lean la parte que habla sobre Bloch y Febre, porque también va a tener, habla sobre Brodel ese texto, que no entra en este examen, después lo vamos a ver en otra clase. Es otra etapa de la escuela de análisis. ¿Se entiende? Anótenlo, Brodel no va en ese texto porque si no se van a complicar más. Brodel. Claro, porque está en el texto. En la segunda generación, digamos. Ya vamos a tener tiempo, pero esto no entra en el examen, entonces no lo vean ahora. Lo de Felipe II, más soltano. Sí, sí, sí. No, el Mediterráneo en la época. Como más soltano que el Cuba. Sabes que tenía los libros, son como clavos. Sí, ¿no? Esto habría que tener los libros de la escuela de análisis, los clásicos, habría que tener la doctrina de Rota. Yo lo quise bajar de internet y otra etapa, más que eso venía todo organizado el otro. En la bibliotequita, viste, no sacaste más nada. Pero vamos a estudiar. ¿Por qué? ¿Eso era la bibliotequita? No. Y eso no lo tiene ningún lado. Pero bueno, hay que estar atento, por ahí algún día va a un lugar y hay alguna cosa. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ¿cómo se llama? Ah, sí. Josué de Castro y Milton Sanz. Geografía era de nuestra querida cátedra, de nuestro querido Gustavo. Linda esa cátedra, ¿no? Nos quedó lindo recuerdo. Sí. Les digo una cosa para que anoten sobre los jueces taumaturgos. Sobre lo que sería representaciones colectivas. ¿Cómo? Claro, estudia las representaciones colectivas, que es la creencia popular de que la imposición de mano va a durar más de dos horas. Es un estudio de antropología histórica, que es lo que les comentaba recién. ¿Qué? Es un estudio de antropología histórica. y algunos lo consideran como una obra antecedente de la historia del poder. ¿Eso lo leíste, Fernando? La historia del poder. Eso está en el cuadro. Esa es la historia del poder más adelante. Esto se lo toma como una precedente. Estudia la forma del poder, que es la del poder real. Además, anoten esto que está en el otro texto, que es honor a la atención. Blog, el otro de los libros de Blog es La historia rural francesa. Y el otro, La sociedad feudal, que lo van a leer en medieval. La sociedad feudal, La historia rural francesa y Los reyes taumaturgos, son los tres principales libros de Blog. Él además es especialista en el medioevo, eso ténganlo en cuenta también. O sea que tiene conocimiento de la parte rural, porque era lo que más abundaba en esta época. Bueno, es lo que te digo. Es el libro de. Introducción a la historia del blog. Yo una vez sí quería comprarlo, uno se lo dio a usted, al gordo ese. Lo que acá se llama Introducción a la historia, pero el libro se llama Apología por la historia de la oficina de historia. Un libro chiquito, de la Fundación de Cultura. Salía creo que 10 pesos. Yo se lo compré y se lo regalé a Ortega, cuando estudié de educación. Y sabía que era una joya. Había comprado dos. 10 más, un librito así, de eso. Sí, vale fortuna. Una edición re económica de Fondo de Cultura. Eso que era toda la tapa de un color y un redondelito así que decía algo. 10 más. Acá en la gorda, en la Venus de Palmería. La Venus. No sé por qué no cerrado ahora la Venus. Cerró. Papá que está enfermo, no sé. ¿Cómo está sola ella para tener negocio? No, todo el día. Sí. Ah, estaba la hermana. La hermana. Sí, está enfermo. Eso es una sucursal de Prometido. Que es el mismo precio que el de Buenos Aires. El mismo precio que el de Buenos Aires. Y usted se dispuso de después. ¿No? A ver, por favor. El precio que está en internet no te cobra. Porque hacen de toman como modelo de la sociedad para la ciencia del espíritu para separar la ciencia. Oh, qué buena pregunta. No, En el libro entonces Blog de la historia rural francesa También va a aplicar el método regresivo para estudiar los diferentes usos que había tenido el suelo. Entonces ahí ve una diferencia entre la vida dentro del mismo Francia, entre la vida, esto no lo anoten, esto tenganlo en cuenta sobre los temas que habla Blom, porque es uno de los historiadores sobre los que más van a estudiar en esta materia. Entonces le decía, diferencias entre la vía nórdica, es decir, del Atlántico y la del Mediterráneo. Entonces, también hace una comparación en este libro. Después sobre la sociedad feudal no va a hablar mucho el texto, tengan en cuenta cuáles son los libros que escribió. ¿Tienen alguna duda entonces sobre la clase 4? Bueno, ni siquiera el método regresivo. El método regresivo. ¿Se han hallado todos los textos de todas las clases? ¿Nada más que eso? Pensé que había también encontrado alguna. Bueno, lo que leyeron de las clases. ¿Tienen alguna duda de la clase 4? ¿Qué les surge ahora? Bueno, entonces. Quiero que alguno me explique. A ver, por favor, después hablan cuando. A las 8. ¿Vos? Sí, sí. La clase 3, la escuela metódica. Sí. Es más o menos lo. Es paralelo a la escuela alemana. A la escuela alemana. Pero en Francia. O sea, son autores franceses y algo similar a la escuela francesa. Por eso le decía. Son movimientos universitarios y tienen que tener en cuenta el contexto, porque esta guerra franco-prusiana marca un quiebre tanto para el lado francés como alemán, porque después de eso va a haber, o sea, se va a empezar a hacer mayor hincapié en el nacionalismo de ambos países, ¿no? Uno porque es derrotado y otro porque es triunfador, es por el territorio de Alsacia-Lorena. Después va también, es un territorio limítrofe que también va a traer conflicto la Primera o Segunda Guerra Mundial. Las dos. Para hacerlo más fácil, las dos. Entonces tienen que tener en cuenta eso. O sea, una hace la mayor parte de Francia y la otra es la Alemania. La cuestión de Alemania, tanto como la de Francia, pero para entenderlo mejor. En esta etapa hay un reparto imperial. Alemania, como todavía no está unificada, corre con desventaja contra Inglaterra y contra Francia. En el caso de Alemania, lo que va a tener en los años venideros, hasta la 1914, es una competencia a nivel industrial con Inglaterra. Entonces, como que la Primera Guerra Mundial es para decidir quién está al tope de los imperios. En la etapa imperial colonial hay una competencia industrial, además de armamentística, además del reparto de colonias. Como Alemania llega tarde al reparto, ya está la mayor parte de los países repartidos, tiene un crecimiento superlativo a nivel industrial, al punto de ponerse casi a la par de Inglaterra, que ya venía casi un siglo de como país industrial. Eso lo tienen que tenerlo en cuenta para entenderlo mejor, no es que lo tienen que saber y ponerlo en el examen, sino que para entender cuál es el contexto en el que se forja cada escuela, y ahí la van a entender mejor porque entienden un poco el porqué de cómo se organiza cada escuela. Yo quiero que alguno me explique, pero no tan sencillo, aunque lo lean, no importa, de la escuela científica alemana, qué es lo que saben, qué es lo que entendieron. No importa si se equivocan o lo poco que saben, levanten la mano y díganlo. Así agregamos, corregimos, se sacan dudas. están grabando ahí. Lo que yo leía, que no entendía bien del texto de Fontana, que lo decía, que tenía sí. Visión de la historia con un fundamento teológico. Franco. ¿Qué es eso? Dios motor que articula piezas de la sociedad disuelta de individuos en el universo fragmentado en pueblos. No entendés qué significa eso. No, me entiendo con la contradicción de dejar una unidad científica en la historia, es una contradicción y nada más. No es una contradicción y nada más. La iglesia y la religión siempre tienen una influencia. Lo que tienen que tener en cuenta es, Alemania es un país protestante, como protestantes son lectores de la Biblia. ¿No? Es el país de Lutero. Es la unión de Dios y el Estado. No, por eso él estudia los reinos latinos y germánicos, o latinos y germanos, creo que el libro se llama Pueblos Latinos y Germanos. El libro, uno de los libros de Rackes. Lo que les decía yo de la cuestión de las unidades no deja de tener su beta de alguna forma cristiana, digamos, en lo que escribe. Por eso le interesan esos temas y él está relacionado también con la iglesia alemana. Por eso dice, como dijiste, es teológica, una visión de la historia con un fundamento teológico. Un fundamento teológico, porque cuando él no encuentra la explicación de determinado problema, va a decir, es así porque lo decidió. Es así porque lo decidió Dios, digamos. Lo cual, si ustedes lo ponen en el examen, está mal. Eso de que es así porque lo decidió Dios. No es por nada. Lo vemos de una justificación académica. ¿No? ¿Qué más? ¿Tiene otra duda o algo que les haya llamado la atención de la escuela alemana? ¿O alguien que quiera aportar algo y comentarlo con los compañeros? Hagamos de cuenta que este es el examen y se les pregunta, ¿qué opina usted sobre la escuela alemana? ¿Están de acuerdo con su forma de hacer ciencia? ¿Están de desacuerdo? ¿Cuál es esto? Tratá de explicarme cuál es lo más importante, lo que más resalta de la escuela alemana. La escuela científica alemana intentó hacer historia objetivamente, profesionalizando su estudio y desde un punto de vista científico adoptando los métodos de las ciencias naturales. Hoy en día vemos defectos en ella, en su forma de trabajo, porque con el paso del tiempo descubrimos que no siempre es imposible llegar a la objetividad total, siempre vamos a ser subjetivos. Ellos fueron subjetivos porque intentaban imponer el Estado unificado alemán. Sin embargo, a mi forma de verlo, es entendible que en ese momento se haga historia de esa manera, porque es lo que era necesario para organizar los reinos germánicos y formar un Estado que con el tiempo creció, se volvió poderoso, llegó a posiciones de dominio, de poder importante. Subrayo lo que yo pienso, pero sí, o sea, sí. Si bien hoy en día no la compartimos o no se queremos no que la forma más avanzada de la historia, la y más practica. Completa, la entendemos, yo por lo menos la entiendo y por qué fue así. Bueno. Esa es un poco la idea. La cuestión también es que, o sea, para ustedes entender los temas abstractos, tengan también un ejemplo concreto para saber a qué se refiere. Creo que era vos cuando estábamos ya, decías de los manuales con los que vos estudiaste en el secundario, que hablaban de los grandes hombres, las grandes epopeyas. No te rías, no te estoy diciendo que son grandes, te estoy diciendo que... Con sarmiento. No, si antes en el 94 estaban estos manuales, de hecho, hay profesores que lo siguieron usando después del 94. No soy pro nada. No me pongan no, cartel ni me encasillen en nada. Pero nadie es anterior. Ahí que empezó a sacar esos discos. Lo único que me encasillan a mí. Apellido. Un antecedente que fue. Con distintos enfoques en el 91. Y la reforma fue la reforma. esas cosas. Yo estuve en el secundario con esos libros de Aike. Bueno, pero son del 91. Di clase con eso. Son anteriores a Dualde, Genetancio y otros. No, totalmente. Como un congreso pedagógico. Claro, yo creo que ahí empezó el congreso pedagógico de 88, 89. Ahí 87 que empezaron con la consulta. Empezó a tener un giro en forma de poner. Que lo que yo digo es que tardan, yo soy de familia de gente, tardan en llegar a la escuela igual. No es que dijeron, ya está, esto se empieza a usar en el interior y todos los profesores usaban lo mismo porque yo hice suplente de profesores que seguían dando historia como nadaban hacía 30 años. No, pasar hasta que no se renueve todo el plantel docente que viene enseñando hace 40 años de la misma manera. O sea, se ve igual, se abrió un montón de gente nuevo. A nivel de la secundaria. Lo que pasa es que los libros de hablan de los procesos históricos, no de los grandes personajes, de la historia más social y económica, también la historia política, porque es ético, no se los hechos por nosotros. Lo que pasa es que no, o sea, tienen diferentes jerarquías. En la escuela científica alemana los hechos políticos son los que preponderan y la forma de ser narrada la historia. Eso es prueba en el texto policial. O sea, la narración histórica es diferente también. Yo les voy a leer algunas características, algunas creo que se las comenté seguramente. Si quieren, la anotan, mejor va a ser, si no, no la recuerdo. De la escuela alemana. Lo que buscan entonces es, ustedes habían copiado los cuadros de la escuela alemana con el método. Supongo que también habíamos copiado otro cuadro del contexto de algunas características. Otra de las características sería la historia como memoria viva de la humanidad, de los objetivos que tiene. Busca ser, como otra característica, fiel a la verdad y para su propia nación. Anoten también ciencias naturales y concepción religiosa, que es lo que hablamos recién, y desde la primera clase la cuestión de las ciencias naturales. La monocausalidad también, ¿no? No, está bien, o sea, no está planteado explícitamente como monocausal, sí, vamos a tener multicausalidad. O sea, no hay una monocausalidad evidente, lo que no está planteada, a ver por favor, lo que no está planteada es la multicausalidad igual que después de la escuela de análisis. Claro, sí, los acontecimientos generalmente sucedían por una cosa. Claro, por una cuestión que estaba sobre la demás, es decir, por un factor supongamos político. Y no se hacía tanto hincapié en los factores económicos y sociales que también llevaban a eso, no es que se cambia de rey porque fallece el rey y ya está y llega sí, al otro, o la guerra, o la revolución. La revolución de mayo fue porque Napoleón. Claro, la revolución fue el cambio de gobierno, nada más. Digámoslo que también. O sea, no se le dice monocausalidad eso nada más. O sea, no está explícitamente llamado así. Sí, lo que tienen que tener en cuenta es que cuando está anal, que lo vimos la clase pasada, hay multicausalidad. Ahora te lo vi en grande así, en mayúsculas. ¿Para la alemana o para la escuela? Multicausalidad para anal. Todo lo que conlleva una cierta mejora, desde nuestro punto de vista actual, será que después va a llevar otras mejoras o empeora según para quién. Yo lo tenía, me parece bien así, lo repito y lo repito para que lo acuerdo. Después, bueno, absoluta objetividad y presentación de la verdad. Después otra cuestión de la función del historiador, que dice, estar por encima de la lucha de los partidos. Es esto lo planteaba Banque, cuando intervienen en el relato, esto es la cuestión de la lucha de los partidos, la historia se convierte en política. Bueno, volviendo para atrás, lo que era Tucídides, ¿no? Eran... Sí, lo contrario, lo contrario. No, o sea, la de Tucídides era, específicamente la característica era que era una historia política, que fue lo que retomaron las demás escuelas. Más adelante. Era una historia política y aparte, en su gran mayoría eran tipos que tenían un peso político también, si bien no eran, o sea, como funcionarios del Estado y con participación política directa, como los grandes literatos argentinos del siglo XVIII y XIX. José Hernández era un buen escritor, era también político, también era un escritor, también político. Toda la generación esa eran escritores y políticos. Bueno, Mitre, caso, más que nada. Bueno, Mitre era historiador y político, directamente. Y un gran perdedor de batalla. Ah, eso no sé, ahora está en el billete de 11. Y Roca en el de 100, así que quedó mejor parado Roca. Por los hijos que tenía, están en el de 100. Por los hijos. Digo, igual sigue estando el diario más de 100. Algunos más de 100. Igual es un chiste. ¿Qué? La Nación. Lo fundó mi. Tenemos a la tarde y bien contado. Pero escrachado, está todo, no sé, escrachado con todos los que trabajan en el diario, en la radio, en el... Ah, no lo vi. Con el planteo de, ¿se puede trabajar para una...? El planteo te pega, ¿eh? ¿Se puede trabajar para una copiadora de, o sea, la historia de la señora Nau? Ah, pero te habla de... ¿Se puede trabajar para esa persona? No, el tipo lo que... Va, lo que decía... Estaba hablando de una entrevista de Tenenbaum. Que le hizo Matías Martín en Basta de Todos. No, el tipo explicaba cómo era él y que la gente, o sea, porque lo ve en TN o lo escucha en Luce, ya va a pensar quién es las ideas que sirven. Y todo lo, él va a decir, o sea, si bien va a tener, aparte ellos no es que siempre hablaron y ellos en contra del gobierno o lo que fuera, porque ellos tratan de ser lo más parciales posible, o sea. Pero vos sabés que en política siempre hay que pagar costos. Vos no podés salir alegremente a pegarle, a pegarle, a pegarle, a pegarle, a pegarle y salir a caminar por la calle y pretender que todo el mundo te aplauda. Cuando vos te jugaste por algún lado, de algún lado te va a venir el golpe. Claro, entonces no podés victimizarte. Si vos te jugás con una postura, no podés pretender que del otro lado nadie reaccione. No. Entonces, el golpe te va a venir de algún lado. De algún lado te va a venir. Si eso es la política, si no... Para él que no hablar y entienda lo que él está diciendo. No discutamos. Eso ha sido... Vamos a definir cada uno su opinión. ¿No? Eso ha sido la política eternamente. Vos no podés andar alegremente por la vida tomando una postura y no pretender que del otro lado te devuelvan flores o rosas. Si vos tenés que ser consecuente y aguantarte lo que venga. Igual es lindo ver 678 y ver TN y ver cómo cada uno muestra su postura, si bien directa. Por ejemplo, esto que decía yo de este programa de radio, hay gente que trabaja mismo en 678, hay gente que trabaja para Clarín, entonces por ahí no omite su opinión en contra o a favor del gobierno, pero sí tienen su mismo, porque uno de ellos dos era el que trabaja en otra que era registrada, que era desde 13, no estaba en contra acérrimamente del gobierno. Ahora es socio del gobierno, no, el productor, ¿cómo se llama? Diego Bir. Diego Bir. Por eso, se van cambiando. Duro de Mar, arreglando. ¿Qué es lo que quiero presentar por ahí? Es que se puede incluso cambiar. Porque uno podría leer, acordarse de Tenemon y el otro día cuando eran de página 2. Claro, cuando estaba en cada loca. Puedo decir, ¿cómo pasó? Y ojo que no cambió mucho. Sí, les paga Clarín ahora, pero yo creo que dentro de lo que se puede pedir en este momento, los tipos mantienen su discurso. Fieles a ellos mismos, más que fieles a un patrón que te dice qué tenés que decir, porque no creo que ahora el otro día va a usted venga a Magneto a decirle, mira, tenés que decir esto, esto y esto. Sí, hay cosas que no pueden decir igual. Claro, no se pueden tirar. Hay cosas que no pueden decir. Partamos de esa base. Desde el momento que hay cosas que no puedes decir, perdiste toda tu autonomía. Lo mismo pasa en el otro lado. Lo mismo pasa en el otro lado. Y después vamos a volver. El 8 pasa lo mismo. Esa gente hay cosas que no puede decir. Claro. Y está tan condicionado como el otro. Si las condiciones son de los dos lados, muy difícil un periodismo independiente. No lo hay. No lo hay. No lo existe. Vos me decís Barcelona. Y yo no sé hasta qué punto es independiente Barcelona, no sé. ¿La revista Barcelona? Sí. No sé, pero es decir, es tan dependiente, es decir, desde el momento que no puedo hablar de cierta cosa desde un lado y desde el otro, es el mismo planteo que pasa que es más hacia este, es el mismo en el que incurren los de 678. Para mí es muy evidente ahora, yo soy relativamente chico, como 28 años, pero lo que he dicho, se da tan evidente porque hay un gobierno en una lucha contra un grupo periodístico. Por eso se ve tanto, por eso está la lucha directa. Porque antes cualquier canal criticaba al gobierno, entonces ahora era como que el 13 criticaba y los otros no, porque el 13 le daba fíjate todo. La crítica. Entonces, o sea, y aparte desde el gobierno se le presta atención a eso. No es que todos los gobiernos se criticaron acá siempre desde el periodismo, pero este hizo una lucha directa. Bueno, ¿no? ahora cambió, ahora se pelean con las modelos, ¿eh? A partir de anoche se va con la rubia y ahora se va la otra. Pero fíjate que ahora se pelea con la crítica, la crítica a la libertad de prensa, del lugar donde viene, desde un radicalismo que además nada que no lo escuchamos. La crítica a la ley de medios viene desde un radicalismo, la gran mayoría que están detrás del radicalismo, que cuando fue gobierno tuvo todos los canales del Estado. No había canales privados salvo el 9, que era de Romay. Después todos los demás canales eran del Estado, absolutamente todos. Y bueno, entonces vos cuando tenés que ponerte a hacer una postura, tenés que ver para atrás un poquitito, a ver dónde estaba parada la gente, porque eso es la memoria, es lo que venimos hablando, de lo que es la memoria colectiva, de lo que son los olvidos, de lo que son las construcciones. No, por eso no lo escucho, porque tiene que ver esto. Porque vos decís qué autoridad o qué autoridad política podés tener para hacer un reclamo, si cuando fuiste gobierno no hiciste nada, en ese punto, no digo en otros puntos. No, estamos hablando del punto de los ¿viste? Medios, que es el que... Entonces vos manejaste todos los... se quejan porque echaron gente de Radio Nacional, o porque... Entonces vos decís, ¿quién, en ese momento, cuántas radios eran del Estado? Nacional, Excelsior, El Mundo. Eran todas radios que manejaban el gobierno radical, los manejó a todos. Todos los canales de televisión tuvo. No o sea, había jamás el juego. Igual. Jamás se abrió el juego. Hagan lo que hagan igual. No se van a quedar siempre en el poder. Hoy tenías un hecho claro, si mirabas los dos canales con respecto al fallo, de la corte por el tema de las papeleras. Entonces vos lo veías al cronista de Canal 13 fogoneando en TN a los asambleístas. Fogoneando a los asambleístas. Porque usted tiene que tener conocimiento de la actual. ¿Para qué van a hacer? ¿Van a marchar? ¿Van a salir? ¿Van a cruzar el puente? Y le daba como... ¿viste? Los tipos estaban enloquecidos porque es difícil comprenderlo, el fallo, hasta qué punto, ¿no? Si no tenés cierto conocimiento. Y le echaban fuego, los tipos, claro, le echaban fuego, sí, el fallo, los tipos enganchaban, vamos a cruzar el puente, vamos a ir a Bosnia. Y vos agarrabas del otro lado y escuchabas del otro lado y veías la otra parte del fallo. La parte Mujica, que la parte no es ni como mostraba el 13 ni como mostraba el 7. Porque ese fallo de la corte es fundamentar una teoría del hecho consumado. Es decir, está bien, yo te digo, está mal. Está mal que ponga la papelera, porque fue lo que dijo el fallo. pero no te castigo. No contamina. Entonces digo, entonces ¿qué te hace de esta manera? Porque vos tenés que ver desde qué punto te planteás en la Argentina y como país y como sociedad. Porque darle esta posibilidad a un tribunal internacional que está compuesto por una gran mayoría de integrantes europeos que está en manos del Consejo de Seguridad de la ONU, puede decir que ese tipo jamás te va a decir, la papelera está mal, sáquenla. Que debería ser lo que hace. ¿Dónde la vamos a llevar? Desde hace está un precedente para que cualquier gobierno latinoamericano. Para, bueno, cualquiera ataque las empresas. Claro, que contaminan y nos la traen todos a nosotros de vuelta. Pero lo que pasa es que no tenés. Está mal, pero está mal como todo el país, todos los países. No, entonces a vos. Es como cuando los países. Por lo menos. G8 se reúne a hablar de. Claro. Pero vos fijate este caso en especial. Dice, bueno, tienen que emitir menos, nosotros no, los demás. Pero vos fijate este caso en especial. Es la pérdida, la derrota de la política, quiere decir que entre dos gobiernos pudieron ponerse de bueno, acuerdo. Pero esto, pero ojo, es que esto es del año 75. Este pacto que lleva a La Haya, el pacto que lleva a La Haya es del año 75, era otro país, otra visión, otro mundo distinto. Lo que el error que se sigue haciendo es que hasta el día de hoy se sigue poniendo ese tribunal para dirimir las competencias. Entonces vos tenés que tener un tribunal latinoamericano para resolucionar este tipo de problemas. Porque un tribunal latinoamericano posiblemente te diga lo mismo que te dijo esto, pero te diga, la papelera se va. Se pelea Chávez con... Claro, pero la papelera se va. Entonces lo que te hace esto, ¿qué es? Es una teoría del hecho consumado que le da la posibilidad a cualquier país de venir. Meter una empresa de estas en cualquier lugar, total, no pasa nada. Ya está. La metemos con una voluntad soberana de algún estado, de decir yo soy soberano, que fue lo que dijo Uruguay, meto una papelera. Y no, Uruguay se la tomó como nacionalista que claro, no le hacemos caso al país grande. Pero es una teoría del hecho consumado. Vos consumás el hecho y después vas a discutir. Y después cuando vas a discutir el tribunal te dice, tiene razón, violaron todos los tratados, pero se queda. Entonces decís, ¿y de qué sirve? ¿De qué sirve si que me digan a mí que ahora de ahora en adelante tiene que funcionar el control? El guante sigue cortado y la gente decide pasar los pasos. Y el día de mañana, la empresa sigue. Con esa teoría del derecho consumado, cualquier empresa en cualquier lugar del mundo se te mete de vuelta. Esa es la cuestión, porque es un paso internacional, que vos te tenés que dar toda una vuelta. La gente de color, o la gente de las ciudades y de los ciudadanos. Para decretar que Río de la Plata es la vuelta nacional. Meter... ¿Qué pasó con vos? Rosa se fue en el año... Francisco Solano fue en el año 54 cuando se murió el padre. Ya no estaba Rosa. Estaba el padre antes. Rosa jamás le reconoció la inmigración. Había problemas porque Paraguay tenía su propio modelo que no parecía. Tenía la fortaleza de Humaitá, que fue la que hizo construyeron por este tema con Rosa. Me mataste con todo esto, ¿dónde sacaste todo esto? ¿Cómo era la historia de qué? ¿De eso de Rosa? ¿Cómo hizo Rosa? Solamente, sí, Rosa jamás reconoció al Paraguay como un estado independiente. Pero Rosa se muere. Estaba Solano loco, no estaba Rosa. Estaba el padre. Estaba el padre de Solano. Y vaya me gusta. ¿Y cómo es la teoría del derecho consumado en otro caso que no sea esto, en un estado? Y ya está, yo voy a meter un método de democracia. Es lo mismo que yo vaya a tener un método de democracia. Y bueno, y venga un tribunal que diga, está bien, tienes razón, yo no puedo sacar. ¿Y vos qué haces? ¿Qué te queda? Que la gente recurrirá a la charla. Esta es la acá vos el día de mañana, en cualquier país del mundo, te meten en una papelera, te meten en una minera, y claro, total, después va al tribunal y tarda 6 años. Que no sé, la construcción, que acá sí, dijeron todo, igual que bueno, sí, vio los tratados, vio las normas, ¿eh? Pero ya está hecho, eso está confirmado, está terminado. ¿Y eso, y eso en qué otros casos se aplica esto, por ejemplo? Con el fallo de su voluntad, lo que pasa es que no es, no es, eso es del año 75, como el Estado soberano, o tenés que tener la Organización de Estados Americanos, tenés lugares donde podés crear un tribunal donde vos decidís, como última instancia, dónde recurrir. Porque eso es por acuerdo de paz. Que es un tribunal latinoamericano, donde vos podés decir cosas pares. Porque si vos tenés 10 gobiernos latinoamericanos, mucho más fácil decir una papelera, cierto, vas a hacer. Claro. Entonces, ya está, pero la Haya está, la Haya está todo contento. Tengo una pregunta. ¿Qué igual para fisiología en el práctico de la CEISA? Por eso, la CEISA no va a ser.